Momento de noticias en AM690. Nacional. La interna peronista. Gobernadores del PJ se distancian de la jugada de Cristina contra Randazzo. Son los mandatarios de Salta, Tucumán, Córdoba, Chaco, Catamarca, La Rioja, Entre Ríos y Tierra del Fuego. Se concentran en las elecciones provinciales sin tomar partido en la interna bonaerense, donde la actual senadora nacional y expresidente armó su frente incluyendo al justicialismo. Presiones a los chicos, la violencia sin freno de los padres barra bravas en el fútbol infantil. En los clubes y escuelitas de fútbol buscan cómo frenar la agresividad con que se comportan muchos padres y madres durante los partidos de sus hijos. En un club cordobés, los chicos salieron con una bandera que decía: "Yo así no juego más, no me grites". Recordemos que hace 3 meses, un director técnico de Munro perdió la vida después de que un familiar de un jugador rival lo golpeara en pleno partido. Ciudad. Aumentaron los delitos cometidos por motochorros en la ciudad. Sin embargo, la modalidad bajó respecto al mismo periodo del año anterior. Los barrios más castigados, ya sea con o sin armas, fueron Palermo y Caballito. Deporte. Fútbol. Racing bajó a River y lucha por entrar a la Copa. La Academia ganó 3-2 y ayudó a Boca, que puede ser campeón mañana. Fueron las noticias en K24 Radio AM 690.